una flor. Y no, y no, y no, pa' conquistarte el corazón. Tan solamente pa' que viera y comparara, ay, su belleza con tu cara o tu piel con su color. Pero qué mala suerte, Dios mío, qué mala suerte, que cuando la cogiste se marchitó. Y no era una flor cualquiera, y era, ay, de jardín, ay, de mi corazón. Mi sueño era ponértela en el pelo mientras tú me discutías por ponerla nubarrón. Pero qué mala suerte, Dios mío, qué mala suerte, que cuando la cogiste se marchitó. Ay, por tu hipocresía, ay, acabaste por los suelos como Carlos Castillo. Guillo, acabaste con mi amor y el mismo que fraguamos cuando éramos solo niños. Ay, yo ya no creo en el amor, tampoco pienso yo en tu beso, que solo creo en el rencor. Ahí está el pensamiento. Ahí no sé dónde llevará a mi pena y mi tormento. Solo quiero estar solo con mi guitarra y mi canción. Tan solamente una pala y un boquete pa' enterrar mi corazón y ponerle letra grande y ponerle letra grande. Aquí ha muerto nuestra ilusión. ¿Por qué? Dime por qué me hace sentir que no soy nada. ¿Por qué? Ay, me estás hiriendo siempre con tu palabra. ¿Por qué? Y a cada fallo esa mirada. ¿Por qué? Ay, de un granito, ay, primita mía, haz una montaña. ¿Por qué? Ay, no me das la paz y me das la guerra. ¿Por qué? Dijiste sí, sí, tú sabes, primita, que vengo en la iglesia. Se jura, hay para siempre un matrimonio. Ay, yo ya no creo en el amor, tampoco pienso yo en tu fe.